Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos, de acompañarnos un miércoles más, hoy miércoles 13 de noviembre de 2013. Iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus y bueno, me encuentro aquí acompañada por el camarada Aarón Abasolo y Víctor, dos camaradas de Radio Chinelo, a quienes agradezco que me estén acompañando, haciendo controles y en un ratito más metiendo un poquito de música. Ya escuchamos a Lila Downs con Zapata se queda, pues esta canción que pues nos gusta mucho y que comentábamos acá, que bueno, el video, bastante bueno por cierto, pues está hecho en Tlayacapan, municipio de el estado de Morelos. Saludo a la gente que ya está conectada, que no solo escucha a Las Brujas de Venus, sino que además se conecta a través de las redes sociales. Recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y que bueno, estaré al pendiente de sus comentarios y pues de cualquier opinión que quieran dar en este espacio. Y también ya tenemos la página en Facebook de Las Brujas de Venus. Es bastante nueva, ya tenemos yo creo que un mes más o menos con esta página, en donde bueno, además de estar al pendiente de ella en esta hora, cada miércoles, pues ahí ponemos música, ponemos información a lo largo de la semana y también pues invitarles, seguirles recordando que este espacio se construye entre todas y todos y por lo tanto pues necesitamos también la información que ustedes puedan enviarnos y bueno, una página de Facebook pues nos parece bastante fácil para compartir información. Tenemos ya 202, ya pasamos los 200 me gusta en esta página, así que bueno, les invitamos a que si no le han dado me gusta, pues entren a Facebook, busquen Las Brujas de Venus y bueno, estén en contacto con este espacio. Saludo a, por supuesto, ya están en primera fila, Claudia Sendejas y Juana la Loca, compartiendo la primera fila. Lo cual agradecemos mucho y también a la gente que ya nos comenta a través de mi Facebook personal, Bruja Mística, pues que ya están ahí escuchando. Saludo a Marlene Roldán, saludo a Ana Zagal, que también ya está conectada. Está también Alejandra García Urrutia, el camarada Daniel Cetina, que nos manda ánimos y bueno, nos pone palabras bonitas a través de Facebook. Y bueno, ya estaremos hablando sobre el apoyo que hemos recibido por parte de pues mucha más gente, yo creo, de lo que esperábamos, que siempre, bueno, fortalece el trabajo y nos hace seguir adelante. Saludo también a Abdiel Martínez, que también está escuchando, a Huellas Libertarias. Está también la compañera Begoña Barberá, que nos escucha desde El Salvador, una camarada de la colectiva feminista de El Salvador, pues va un abrazo también para ella. Saludo también a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que cada miércoles están también pendientes de Las Brujas de Venus y que seguramente ya estarán en las oficinas allá en la Ciudad de México, pues escuchando atentas. Aquí también pues están ayudándonos, apoyándonos a compartir la liga de el programa lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, que es a través de la página que escuchan este espacio. Y bueno, agradezco a la compañera Amatista Lía, que bueno, siempre en las redes sociales, de las personas más activas en las redes sociales que conozco, pues ahí está Amatista Lía también ayudándonos a compartir esta liga. Está Andrea Acevedo, Sandra Rogel, está también Mauricio Vázquez Rodríguez y Chicle T-Shirt. Y bueno, a las demás personas que nos hacen favor de escucharnos y saludar también a la gente que nos escucha a través de la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo todos los domingos a las 12:30 del día por esta página rednosotrasenelmundo.org. Que bueno, nos permite llegar a otros lugares también con este espacio. El día de hoy pues es un día especial para Las Brujas de Venus, para Radio Chinelo, pues es una oportunidad de tomar los micrófonos. Me parece que el monedero estuvo el lunes y probablemente hayan tocado el tema, pero bueno, ha sido un tema que ha corrido en las redes sociales, en los medios de comunicación, les decía mucho más de lo que pudimos pensar, mucho más de lo que esperábamos, y bueno, agradecer públicamente, hacer un agradecimiento de verdad por todas las muestras de apoyo, de solidaridad que hemos recibido desde el sábado en la noche, que bueno, empezó a correr en las redes sociales la noticia de que pues habían asaltado la cabina de Radio Chinelo. Y bueno, a partir de ese momento, pues hemos recibido el acompañamiento, la solidaridad de diferentes organizaciones, personas cercanas al proyecto, porque bueno, cabe mencionar, y yo creo que todos, todas sentimos lo mismo, que bueno, el que hayan asaltado la cabina de radio, el que nos hayan robado gran parte del equipo que con mucho esfuerzo, pues hemos conseguido durante estos 3 años de trabajo, pues es un asalto a el colectivo, sí, sobre todo un atentado directo contra la seguridad de los compañeros que estuvieron aquí en ese momento, lamentablemente, pero pues también es un atentado en contra de la gente que construye este espacio con nosotras, con nosotros. De acuerdo a pues las declaraciones que ya hemos dado en algunos medios de comunicación, pues todo pareciera indicar, aunque no podemos dar pues alguna declaración oficial, digamos, pero todo pareciera indicar que no fue tal cual un atentado en contra de un medio de comunicación, como bueno, sabemos que sucede en gran parte del país, en algunos estados de manera pues mucho más grave, como Tamaulipas, como Veracruz, como Oaxaca, en donde bueno, la persecución directa, como Chihuahua también, la persecución directa hacia comunicadores, comunicadoras, periodistas, pues es bastante directa y muy, muy profunda, muy grave. Todo pareciera indicar que lo que sucedió en Radio Chinelo, pues más bien se inscribe en un ambiente de violencia que se vive en todo el estado, en gran parte del país, pero muy específicamente en el estado de Morelos, el cual, bueno, ocupa, de acuerdo a investigaciones, pues ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de secuestro. Y bueno, eso nos pone en alerta a la mayor parte de la población del estado. Entonces, si bien parece que esto no fue un atentado en realidad al medio de comunicación, pues eso por supuesto no minimiza la situación de pánico que se vivió en ese momento, y bueno, las medidas de precaución que se tienen que desarrollar a partir de un evento violento de esta naturaleza. Entonces, pues saludar, abrazar desde estos micrófonos a la gente que ha sido solidaria, a la gente que pues se ha comunicado con el colectivo, preocupadas, preocupados por la situación, y sobre todo a la gente que ha denunciado a través de las redes sociales, pero también a través de sus organizaciones, otros medios de comunicación, hay que decirlo, nacionales, internacionales, está la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que bueno, si han escuchado, si han seguido las transmisiones de Las Brujas de Venus, pues platicábamos sobre el quinto encuentro al que fuimos a Mérida, de esta Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y de la Red Nacional de Periodistas. Y bueno, este es el momento en el cual pues se nota que no solo es un trabajo de ir, reunirnos, ver qué sucede en México y en otros países, sino que pues es un trabajo que va más allá, y se demuestra en estas redes de solidaridad, en los comunicados, en los pronunciamientos que están surgiendo a través de medios internacionales, a las compañeras de Alemania, de Radio Flora, quienes organizaron el encuentro de interconexiones en el 2012, en donde también tuvimos la oportunidad de estar, pues también se movilizan a través del internet, a través de las redes sociales, y pues lanzaron un comunicado sobre el ataque que sufrió sufrió la cabina de Radio Chinelo, y bueno, hay oportunidad también de difundir esta información en otros países, en otros medios, lo cual pues nos da una cobertura que más allá de pues salir tal cual en los medios de comunicación, pues más bien es un acompañamiento sumamente importante para seguir trabajando, para no dejar de transmitir, para solicitar un préstamo del equipo que en este momento estamos ocupando, porque bueno, ya no tenemos el equipo nuestro, el equipo para transmitir que pues habíamos construido en estos 3 años, y sin embargo pues las muestras de solidaridad pues van más allá de palabras de aliento, que son sumamente importantes, sino que bueno, pudimos conseguir equipo prestado y bueno, aquí estamos tomando de nueva cuenta los micrófonos sin detenernos, sin parar. Ya habíamos sacado en estos días esta nota de que titulamos "Que el miedo no nos paralice", y bueno, hay que decirlo, pues somos humanos, somos personas, y por supuesto que obstaculiza nuestro trabajo el ambiente de temor que hay en el colectivo. Es innegable, y digo, una cosa no significa la otra, no el hecho de seguir, el hecho de no detenernos, el hecho de no rendirnos, pues no quiere decir para nada que esto no haya significado pues sí una amenaza para la seguridad de quienes estamos en este colectivo. Por acá me están diciendo que no se escucha bien la transmisión. Me gustaría que me dijeran a través de las redes sociales si ya se está escuchando bien o si sigue fallando, para que acá el camarada Aarón Flores pues le mueva acá los controles. Ojalá que ya se esté escuchando bien. Y pues bueno, vamos a comenzar como siempre con el teaser semanal de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que también en su página hicieron una nota pues bastante completa, bastante apegada a las declaraciones que dimos como Radio Chinelo, que a veces es un es importante también decir que muchas veces las notas en los medios de comunicación de cualquier índole, pues hay veces que se pierde un poco la versión, digamos, la versión que da el colectivo, y que bueno, por un lado puede hacerse más grande, o no más grande, porque creo que eso haría pensar que no importa lo que sucedió, y por supuesto que importa, pero pues de repente se utilizan ahí palabras que pueden pues desviar un poco de la versión real. Entonces, pues yo agradezco de manera muy especial a las compañeras de CIMAC por hacer una nota pues tan comprometida, tan apegada a la declaración que pudimos hacer, y pues está ahí en su página de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y bueno, muchas gracias a la compañera Ana Yeli, que fue quien redactó esta nota. Y bueno, como siempre, como cada semana, pues nos envían el teaser semanal de Noticias CIMAC, y pues es el primer audio que vamos a escuchar, y bueno, ojalá que la gente que esté en redes, que se vaya conectando a este espacio de Las Brujas de Venus a través de la página lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, pues también se conecte. Me pueden encontrar en Facebook como Bruja Mística, y bueno, estaremos también al pendiente de las opiniones que aquí quieran compartir. Vamos con este audio del teaser semanal de Noticias CIMAC, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Durante la 20ª velada en memoria de las personas fallecidas por SIDA, promotores de derechos sexuales y reproductivos coincidieron en que las mexicanas con esta enfermedad están llegando tarde a su diagnóstico, situación que les está cobrando la vida. Olivia Maldonado, directora general de Casa de la Sal, explicó que las mujeres están adquiriendo el virus a través de sus parejas y a quienes no les exigen el uso del condón al no considerarse en riesgo de contagio. Yo creo que es muy alto el porcentaje de mujeres que no nos hacemos una prueba de prevención para saber si tenemos o no tenemos VIH. Como que pensamos que eso no es para nosotros. Y por eso están muriendo, porque ya cuando se dan cuenta es cuando ya está la enfermedad en fase de SIDA, o cuando se embarazan, al bebé le detectan el VIH, y entonces es cuando saben que hubo una transferencia vertical, le hacen la prueba a la mamá y sale infectada. En un proceso de selección que activistas y personas defensoras de derechos humanos tacharon de poco transparente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal eligió por unanimidad a la abogada Perla Gómez Gallardo como la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En entrevista con CIMAC Noticias, previa al nombramiento, la académica comentó lo siguiente. Por supuesto que es una comisión que tiene una estructura adecuada. Lo importante ahora es cómo destacar la función para que la sociedad se acerque más, para que se visibilicen derechos. Yo creo que para mí la preocupación es lo de las recomendaciones, porque es donde hace uno verdadera incidencia y empieza a marcarle a la autoridad la pauta para que no haya abusos, pero sobre todo jalar a la autoridad para evitar el abuso antes de que se dé la situación. El pasado 8 de octubre, la Comisión contra la Trata de Personas de la Cámara Alta presentó una propuesta respaldada por al menos 50 legisladores para modificar la Ley contra la Trata, que fue aprobada apenas en 2012. Sin embargo, de inmediato surgieron opiniones que descalificaron la propuesta por considerar que es un retroceso. Al participar el pasado 6 de noviembre en el foro Buenas Prácticas Internacionales contra la Trata de Personas que se realizó en el Senado, las legisladoras dijeron que, contrario a lo que señalan algunas agrupaciones, la propuesta de reforma se está trabajando de forma abierta y transparente y con el respaldo de organizaciones civiles, juristas y expertos internacionales. La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado, la panista Adriana Dávila Fernández, comentó lo siguiente. No es un interés de reformar la ley por reformarla. Primero es nuestra obligación, nosotros somos legisladores y hay que hacer la revisión del marco jurídico para establecer concretamente y efectivamente los tipos penales, la reinserción de víctimas, la atención integral a las víctimas. Activistas y defensoras de derechos humanos del Estado de Sonora evitaron que el pasado 5 de noviembre el Congreso local aprobara una reforma que tipificaba el delito de feminicidio como homicidio doloso, lo que impediría una adecuada indagación del crimen y que las mujeres lograran justicia. El pasado 7 de noviembre, durante la presentación del libro Una mirada de mujer frente al 2012, de la promotora cultural Maru López Brun, y en el que recoge la historia de las últimas 5 gobernadoras mexicanas, las legisladoras recordaron que promueven una reforma constitucional para establecer la paridad de género en la integración del gabinete. Al respecto, la diputada del PAN, Adriana González Carrillo, adelantó que presentará en breve una iniciativa de reforma al artículo 90 constitucional para obligar al Ejecutivo a impulsar y garantizar la participación de ambos sexos en el gabinete presidencial. Todas aquellas designaciones directas que el presidente haga, que tengan una paridad, que sean 50-50, bajo los mismos argumentos que él presentó en la iniciativa pasada. Radio Sima. Pues ya estamos de vuelta en Las Brujas de Venus y bueno, escuchamos este teaser semanal de Noticias CIMAC. Estamos acá un poco aprendiendo a utilizar esto de los controles porque bueno, ya acostumbradas a trabajar con una sola computadora, pues no es fácil y bueno, pedimos disculpas por las fallas técnicas que este aprendizaje pueda ocasionar. Pues escuchamos este teaser semanal, como siempre, con temas pues sumamente importantes, con una capacidad de síntesis que da la experiencia que tienen las compañeras de CIMAC. Y bueno, me gustaría, hay varios temas que de los cuales vamos a hablar en este espacio, y me gustaría hacer una línea entre estos temas. Me parece que son tres. Uno es los casos de violencia en contra de mujeres periodistas. Hay varios comunicados que las mismas compañeras de CIMAC han enviado a través del correo electrónico para dar difusión en otros espacios, en otros medios de comunicación. Y bueno, se hace indispensable hacer un llamado y pues pronunciarnos en total rechazo a estas amenazas, a estos hostigamientos que pues de los cuales son víctimas periodistas, hombres y mujeres en el país, hay que decirlo. Uno de los de los datos que nos da CIMAC referente a sus investigaciones es que México es el primer lugar en América Latina y el segundo lugar a nivel mundial más peligroso para ejercer el periodismo, lo cual, bueno, pues marca un contexto de violencia extrema, de persecución hacia las posturas críticas, que bueno, el trabajo de las y los periodistas pues les incomoda a ciertos grupos, y bueno, esto provoca una persecución, una violencia específica hacia el gremio. Y bueno, hay me parece que dos pronunciamientos, dos alertas que envían las compañeras de CIMAC en este sentido, y pues después vamos a tocar el tema del feminicidio en México. Una de las notas que pudimos escuchar en este teaser semanal, pues es la tipificación del feminicidio en el estado de Sonora, que se pudo detener que se tipificara como homicidio doloso, y bueno, es la tipificación del feminicidio como tal en cada uno de los estados de la República, y a nivel federal, pues ha sido una lucha del movimiento feminista, de los grupos del movimiento social amplio, y bueno, pues está defendiendo que el tema se maneje como debe manejarse, con todas las especificaciones que esto requiere, y pues bueno, vamos a hablar también sobre el tema. Y por último, pues vamos a hablar de la Marcha de las Putas, la tercera Marcha de las Putas en Cuernavaca, así que bueno, vamos a seguir esta línea. Saludo a Huellas Libertarias, que nos está mandando mensaje a través de Facebook, dice: está saliendo muy bien, felicitaciones. Pues muchas gracias a los compañeros, compañeras de Huellas Libertarias. Y pues bueno, dice Aarón que pide disculpas por las fallas que pueda tener en el manejo de los controles. Así que bueno, disculpas aceptadas, camarada. Estos pronunciamientos son los que nos llegaron por parte de CIMAC, pero evidentemente CIMAC no es la única organización que firma. Está la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, la Red Nacional de Periodistas y CENCOS, en este caso específico, que dice, leo el comunicado, el pronunciamiento, que fue enviado el día de ayer, 12 de noviembre. Dice: las organizaciones de libertad de expresión y periodistas abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por el hostigamiento ejercido en contra de nuestra compañera periodista Carmen Olsen, y exigimos a las autoridades competentes brinden todas las garantías para la continuidad de su labor periodística, que es fundamental para una sociedad más democrática. Bueno, son las organizaciones ya mencionadas. Y dice: nuestra compañera periodista Carmen Olsen, directora del portal Rosarito en la Noticia Info, en Rosarito, Baja California Norte, ha denunciado ser hostigada por el director de Seguridad Pública del quinto municipio, Francisco Castro Trenti, así como de elementos de esta corporación. Olsen relata que el pasado 4 de enero de este año, cuando al circular en su vehículo por el Boulevard Juárez de la ciudad antes mencionada, observó que dos agentes policíacos golpeaban a unos jóvenes. Ella, que se detuvo a indagar lo que pasaba, pero estos policías le impidieron llevar a cabo su labor, y al sentirse amenazada se metió a su vehículo, en donde, a consecuencia de forcejeos para sacarla del mismo, uno de ellos la golpeó en una pierna en medio de groserías y amenazas como pinche vieja panchera. Y ahora sí, Olsen, te vamos a chingar. Posteriormente remolcaron su vehículo por medio de una grúa con dirección a la delegación de la zona centro. Al llegar, Olsen observó que la asistente de Castro Trenti, Claudia Cristina Espinosa García, le estaba tomando fotografías mientras el director de la policía le hacía señas obscenas. Estos hechos llevaron a la periodista a interponer ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia contra los elementos de seguridad por abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y lesiones. El 21 de agosto se revocó el auto de formal prisión a los policías inculpados, y para el 21 de octubre, policías le notificaron que tenía que presentarse a declarar ante el Ministerio Público por supuestas amenazas dirigidas a los policías que meses antes la agredieron. Actualmente hay dos denuncias en contra de Carmen Olsen, una por difamación y calumnia y la otra por ultrajes a la autoridad, además de una campaña de desprestigio y difamación que le ha afectado en su vida personal y laboral. Por lo anterior, las organizaciones abajo firmantes exigimos el cese de todas las formas de violencia cometidas en contra de nuestra compañera periodista Carmen Olsen y se le brinden de manera permanente las medidas de seguridad y protección. Asimismo, exigimos un proceso claro con investigaciones fidedignas que tomen en cuenta el contexto de violencia contra el gremio en el país y las condiciones y la condición social de las mujeres que ejercen esta labor, en tanto que es deber de las autoridades garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño, en este caso obedeciendo a las recomendaciones nacionales e internacionales en torno a la atención de la violencia contra periodistas en México y las específicas sobre mujeres publicadas en el 52º periodo de sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, celebrada del 9 al 27 de julio de 2012, que en su punto 24, inciso C, recomienda al Estado mexicano. Adopte medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos, para enjuiciar y castigar a sus autores y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad. En este mismo sentido, cumplir el mandato contenido en el artículo 1 de la Constitución. Y bueno, atentamente, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC, y Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS. Este es uno de los comunicados que envían las compañeras de CIMAC a todas las compañeras que estamos sumadas a esta red internacional, a la Red Nacional de Periodistas, para difundir en los diferentes medios, y bueno, nos habla específicamente pues de las condiciones en las cuales se ejerce el periodismo en el país, es decir, no son hechos aislados, no es un hecho que le suceda a la compañera Carmen, sino que es una persecución sistémica hacia el gremio periodístico. Y hay otro que se envía el 7 de noviembre, hace también unos días, en este mismo mes, solicitando apoyo ante actos del gobierno del estado de Veracruz, y bueno, este es el caso de la compañera Silvia Núñez Hernández, del portal de noticias AGN en Veracruz, y leo también. Esto fue el 7 de noviembre de 2013. La periodista veracruzana Silvia Núñez Hernández denunció hace algunas horas la presencia frente a su domicilio de una unidad de la Agencia Veracruzana de Investigación como una probable nueva forma de hostigamiento a su trabajo, ya que es considerada por el gobierno del estado de Veracruz como una informadora incómoda. En una carta y solicitud de apoyo hecha llegar hace algunos minutos, Silvia Hernández destaca que no es la primera ocasión que hay ataques contra su medio de información online llamado Noticias AGN Veracruz, portal que ha sufrido constantes ataques cibernéticos. Sin embargo, afirmó que las acciones como la observada hoy fuera de su domicilio, muchas ocasiones son preludio de cosas peores, como ocurrió, entre otros, al periodista considerado también incómodo, Andrés Timoteo, quien se encuentra exiliado en Francia. Bueno, mandan el comunicado completo, pero es en el mismo sentido de pues exigir un alto a los hostigamientos y a las amenazas de hacia la compañera Silvia de AGN Veracruz y pues bueno, dice entre otras cosas, por nuestra línea editorial y sobre todo por la columna Fuera de Foco de mi autoría, estamos inmersos en constantes agresiones gubernamentales y de servidores públicos. Pues platica, informa sobre este hecho de pues que afuera de su domicilio estaba una camioneta de la Agencia Veracruzana de Investigación, y bueno, es parte de lo que platicábamos hace un momento de pues el contexto en el cual se ejerce el periodismo en estados de la República como Veracruz, como Tamaulipas, en donde también pues hay una situación de censura total ante los actos de violencia y de amenaza hacia hombres y mujeres periodistas, ¿no? Hay que dejarlo claro, pero bueno, sabemos que evidentemente, y como en todos los espacios, pues la violencia ejercida en contra de las mujeres, pues es mucho más profunda, porque bueno, sabemos que la violencia sexual es un mecanismo también para violentar a una comunidad, a un grupo, y pues ejerce en contra de las mujeres. Esto es parte de lo que está sucediendo en el país. Y por eso, pues, creemos pertinente, pues, decir que de acuerdo a las declaraciones de los compañeros, de los 5 compañeros que lamentablemente estuvieron aquí en la cabina de Radio Chinelo el sábado pasado, pues, todo pareciera indicar que más bien se inscribe en este contexto de violencia que se vive en el estado, porque, bueno, si bien sabemos que sí hay casos documentados, sí hay casos registrados de violencia específica hacia el gremio periodístico en el estado de Morelos, pues según lo que cuentan los compañeros que vivieron, pues pareciera ser más bien uno de esos asaltos que no es común, que no es natural, porque bueno, de esta manera pues también se normaliza la situación, pero que pues desgraciadamente viven pues muchas personas de diferentes profesiones, de diferentes ocupaciones, y que pues no es, digamos, tan específica hacia el gremio periodístico. Sin embargo, pues bien decía uno de los compañeros con los que hemos estado platicando al respecto del tema en reuniones y demás, pues bien decía que claro que es un ataque a la libertad de expresión, porque bueno, en primer lugar, tan fácil como se llevaron el equipo de trabajo, y eso pues hubiera impedido que se siguiera transmitiendo, y bueno, sin embargo, pues con la solidaridad y el apoyo de compañeros y compañeras, pues se hace posible esta transmisión. Seguimos con esta línea de temas que comentábamos hace un momento, y el pasado miércoles, al no ser una fecha, digamos, que se difunde con en las redes sociales, tanto como muchas otras fechas, digamos, las que están declaradas por la ONU y demás. En el caso del Día por la Erradicación del Feminicidio, es un día nacional, es un día que surge por la necesidad de marcar una fecha para exigir un alto ante estos crímenes de odio por misoginia, por cuestiones de género, pues es muy nueva la fecha. Esto se marcó en 2012, se declaró este día en Ciudad Juárez, y bueno, es el 6 de noviembre, hoy estamos a 13 de noviembre, el 6 de noviembre se conmemora en México el Día por la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres. Pues tema que en el estado de Morelos pues hay una lista pues bastante larga de casos de feminicidio y de desaparición de mujeres, y pues dice esta nota que está en unirradioinforma.com, www.unirradioinforma.com, y dice: este 6 de noviembre se conmemora en México el Día por la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres, con motivo de la violencia contra las mujeres que se genera en un contexto basado en un sistema patriarcal de desigualdad y exclusión social. Esta es una nota de 2012, y dice: el pasado 30 de agosto de 2012 se realizó en Ciudad Juárez el acto de disculpa pública derivado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Campo Algodonero. Y bueno, ya hemos mencionado en este espacio el caso del Campo Algodonero, este lugar en Ciudad Juárez en donde fueron encontrados cuerpos de mujeres, y que bueno, significó un caso paradigmático para acusar y responsabilizar al Estado mexicano, cosa que no había sucedido nunca en la historia, responsabilizar al Estado mexicano como culpable de feminicidio. Y este caso, tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es el que guía, digamos, las investigaciones y las exigencias en torno al feminicidio. Entonces, pues, siendo el 30 de agosto de 2012, cuando se realiza la disculpa pública, que bueno, ya hemos hablado también de estos mecanismos de reparación del daño, que digo, una disculpa pública a las familias de mujeres que fueron encontradas torturadas, violadas, descuartizadas, pues bueno, pareciera no ser suficiente para reparar un daño de esa magnitud. Y pues se establece el 6 de noviembre como el día nacional como un día nacional por la erradicación del feminicidio. Y pues viendo esta nota, que además trae datos duros, pues muy interesantes, que me parece que compartimos hace un año. Estos son datos que surgen en 2012 o que se construye esta gráfica que está en la nota en 2012 y pues viendo, buscando, bueno, alrededor del tema del feminicidio la semana pasada, pues me encontré con una nota que, bueno, marca un poco la situación que se vive, en donde se establece un Día Nacional por la Erradicación del Feminicidio el 6 de noviembre, y luego unos dos días antes, el 4 de noviembre de 2013, pues sale en sinembargo.mx una nota que, bueno, debería de verdad escandalizarnos. Dice: feminicidios alcanzan nivel de crisis entre comillas en México. Informe de Premios Nobel, y dice: cada día asesinan a 6.4 mujeres en el país. Leo la nota porque, bueno, me pareció importante decir, en el contexto, en el marco del Día por la Erradicación de estos Crímenes, pues lanzan esta nota en donde dicen que en México pues ya alcanzó nivel de crisis el feminicidio. Dice: el problema de los feminicidios y violación a los derechos humanos en México alcanza niveles de crisis, advierte el informe, entre comillas, de sobrevivientes a defensoras, mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala, elaborado por la iniciativa de las mujeres Premio Nobel, que el año pasado visitaron el país para investigar este tipo de crímenes. Entre 2006 y 2009, que evidentemente las fechas no son casuales, entre 2006 y 2012, los feminicidios en México aumentaron 40%. En estados como Chihuahua, el número de asesinatos contra mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial. En el país se cometen 6.4 asesinatos de mujeres por día, de los cuales el 95% quedan impunes, según datos del informe y de la Organización de Naciones Unidas. Hago un paréntesis para preguntarme cuáles serán esos casos que pues sí logran justicia, y qué tipo de justicia logran. El que el 95% queden impunes, pues nos habla de un 5% que de feminicidios que alcanzan un nivel de justicia, y bueno, me gustaría saber de cuáles casos estamos hablando. Continúo con la nota. El reporte es resultado de la visita de una delegación de mujeres integrada por defensoras de derechos humanos, periodistas y expertas en política, encabezada por las Nobel de la Paz Judy Williams, ganadora en el 97, Rigoberta Menchú Tum en el 92, realizada del 21 al 31 de enero de 2012 en México, Honduras y Guatemala. Dice, entre comillas: la guerra contra las drogas y el aumento de la militarización en México, Honduras y Guatemala se está convirtiendo en una guerra contra las mujeres, señaló Jody Williams en el informe. Las activistas afirmaron que documentaron numerosos casos de feminicidio, desapariciones, violaciones, ataques contra las defensoras de derechos humanos y persecución en los tres países, donde las mujeres declararon que los ataques provienen de la delincuencia organizada y de las fuerzas de seguridad gubernamentales. El documento, que ya se había presentado previamente, fue entregado la semana pasada a Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con la intención de que se elaboren políticas de género que protejan a la mujer. Sigue habiendo, digo esto entre paréntesis, sigue habiendo propuestas de que se elaboren políticas de género. O sea, que para quienes piensen que estos temas ya están rebasados, pues ahí está la realidad. Continúo con la nota, entre comillas, dice: en México, la región más militarizada es la frontera entre Estados Unidos y México, donde las drogas ilícitas atraviesan la frontera y entran al mercado de los Estados Unidos. Muchas mujeres de la frontera informaron que las condiciones son idénticas a una zona de guerra, y es un problema muy preocupante, sobre todo para las mujeres, señala el informe. El gobierno mexicano ha desplegado más de 45 mil soldados en su propio país, lo que ha dado lugar a un enorme aumento en los homicidios relacionados con la guerra contra el narcotráfico. La presencia militar ha llevado a numerosos abusos contra la población civil, incluida la violencia sexual. Y bueno, aquí cabe mencionar, pues la tortura sexual sufrida por Valentina Rosendo, por Inés Fernández, por muchas otras mujeres en este contexto, otros por la policía, como las mujeres de San Salvador Atenco, que bueno, se suman a esta lista de ataques que si bien no terminaron en un feminicidio, pues sí, hay implicaciones mucho más profundas en las mujeres que sufrieron tortura sexual. Dice, sigo con la nota, Marucia López Cruz, representante de la organización Just Associates, JASS, otra de las participantes en la elaboración del informe, subrayó que ante la incidencia de feminicidios, los abusos sexuales y la desaparición forzada, es prioritaria la erradicación de la violencia generalizada contra la mujer, no solo por razones humanitarias, sino porque representa una violación grave a los derechos humanos. Bueno, sigue la nota, es bastante interesante los datos que da, las declaraciones que dan estas mujeres premio Nobel y pues las exigencias que se dan en este informe. Por ejemplo, dice, también pide a la Federación elaborar un plan de acción que incluya la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas, investigar y enjuiciar a policías, militares y otros agentes gubernamentales acusados de abuso y violencia sexual, y compensar a las víctimas, que volvemos a esa reparación del daño, pues bastante complicada, compleja de lograr. Suprimir las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Nacional, que legalizaría la participación permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que constituyen una violación a las cláusulas sobre las leyes de derechos humanos, coordinar la implementación de medidas cautelares y provisionales asignadas a las defensoras de derechos humanos que corren riesgos y asegurar la aplicación efectiva de mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos. Difundir información pública sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y explicar la razón por la cual las mujeres a quienes se les han concedido medidas preventivas de protección, entre ellas, y aquí las menciona, Valentina Rosendo, Margarita González, Optilia Eugenio y Norma Andrade, han sido atacadas reiteradamente y cómo prevenir estos ataques. Pues marca las exigencias en este informe, que bueno, pareciera innecesario, ¿no? Innecesario especificar qué tipo de mecanismos de protección o la exigencia de erradicar la violencia, los asesinatos, las desapariciones forzadas, parte de lo que hablábamos hace unos cuantos programas, en donde en el examen periódico universal se le hacen a México 188 recomendaciones por parte de pues varios, muchos países, y México todavía, el Estado mexicano todavía se atreve a decir que las va a revisar y que en marzo de 2014 va a decir si las acepta o no. Entonces, bueno, aquí dice la nota de sin embargo, recientemente México recibió 176 observaciones de 24 países integrantes de la ONU en materia de violencia de género y contra defensores de derechos humanos y periodistas. Pues sigue la nota, está en www.sinembargo.mx, pero pues sobre todo habla de el contexto que no solo tiene que ver, por supuesto, con feminicidios, no son hechos aislados que se asesinen a mujeres por cuestiones de género, y tampoco es un hecho aislado que de 2006 a 2012 haya aumentado un 40% a nivel nacional los casos de feminicidio. Esto habla pues del contexto político que se vivió en ese sexenio y, por supuesto, de la violencia generalizada hacia hombres, mujeres de diferentes edades, ocupaciones y demás, pero que evidentemente, pues al tratarse de violencia de género, pues estas situaciones se agudizan. Dice, el documento es resultado de los trabajos realizados durante 10 días con organizaciones locales, 5 foros y reuniones con los presidentes de Honduras y Guatemala, y con la ex procuradora general de la República de México, o sea que ni siquiera estuvo el presidente, Marisela Morales, y otros funcionarios de gobierno. Más de 200 mujeres dieron sus testimonios sobre la violencia contra ellas en sus respectivos países. Una de las conclusiones del reporte es que los gobiernos, si bien reconocen formalmente el problema, en la práctica hacen muy poco para disminuir la violencia, particularmente en los casos en que las fuerzas gubernamentales están involucradas. Y bueno, para ejemplo, México, pues bueno, es de los mejores. El utilizar en los discursos políticos, no solo por parte del gobierno federal, no solo en boca de la hora lamentablemente presidente de la República, que bueno, habla de violencia de género y se llena la boca hablando sobre el tema, cuando bueno, es responsable en gran parte de la tortura sexual que vivieron 46 mujeres en Atenco en 2006, siendo él gobernador del estado, y bueno, de los 922 feminicidios que se dieron en su sexenio de gobierno en ese estado. Y bueno, ahora habla de políticas públicas sobre género, ¿no? Y bueno, como ejemplos, como ese ejemplo, pues hay muchos de los gobiernos de los estados, de presidentes municipales, de diputados, diputadas, que bueno, hablan sobre el tema, pero bueno, más bien se necesitan menos palabras y más resultados, sobre todo en estos datos duros. Asesinan a 6.4 mujeres en promedio al día en México, y bueno, pues eso debería pues difundirse en primera para que sea más gente quien conozca esta realidad y no se quede con la información que se da en los medios oficiales. Bueno, esto es parte de las notas que hemos encontrado a través de internet, de las páginas de los medios, que siempre bueno, ayudan a contextualizar los temas que aquí decimos, que aquí traemos, que aquí abordamos. Y pues bueno, son las 5 de la tarde con 51 minutos, y como último tema, que no es un tin marín de los temas que aquí tratamos, sino que más bien pues todo se relaciona con todo, es la tercera marcha de las putas, la tercera marcha de las putas en Cuernavaca. Me parece que en el Distrito Federal ya no se está haciendo, no estoy totalmente segura, pero hemos visto, por ejemplo, ahí en Facebook, quienes tengan oportunidad, quienes tengan Facebook, busquen la marcha de las putas en Argentina. Y bueno, no solo en este tema de la marcha de las putas, sino gran trabajo feminista hay en este país, y pues siempre dan buenas ideas al respecto de esto. Está el Facebook de la marcha de las putas en, no me acuerdo si en Argentina o en Buenos Aires específicamente, pero bueno, vienen ahí pancartas, ideas muy buenas que se pueden reutilizar acá en Cuernavaca. Así que pues invitamos a toda la gente a que se sume a esta iniciativa. Es la tercera marcha de las putas el próximo sábado 23 de noviembre, o sea, de este sábado que viene en 8, a las 3 de la tarde se está convocando en el Calvario, para que pues se sumen a esta marcha, que ya es la tercera, y tenemos un audio de la primera marcha de las putas en Cuernavaca, que bueno, estuvieron muchas compañeras y compañeros también en esta marcha, y pues bueno, se hará por tercera vez sábado 23 de noviembre, y bueno, además de la marcha de las putas, pues estamos organizando un pequeño concierto al final de la marcha. Todavía no me atrevería a decir bien pues la lista de artistas invitadas, invitados, porque bueno, puede variar todavía, pero por lo pronto les podemos adelantar que al finalizar esta marcha tendremos un pequeño concierto ahí en la plaza, y después va a haber un after en Juan del Jarro, Así que, pues, para quienes nos quieran acompañar también en toda la jornada, digamos, que ahora ya no es solo una marcha, sino que es una jornada, aprovechando esta oportunidad, pues, para vernos, para reunirnos, para tomar los espacios públicos y, bueno, ¿por qué no para disfrutar de un show en la noche en Juan del Jarro, este bar que se encuentra en Francisco y Madero, allá en el Mirabal? Así que, bueno, quienes quieran acompañarnos, pues son bienvenidos y bienvenidas. Vamos a escuchar el audio. ¿Ya está listo? Perfecto, ya está listo el audio de la primera marcha de las putas y, por supuesto, pues destacar que esta marcha se realizará en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre, que, bueno, año con año abordamos aquí en Las Brujas de Venus y, por supuesto, también en los espacios públicos haciendo actividades y informando a la gente al respecto de este tema. Entonces, el próximo sábado, 23 de noviembre, pues les esperamos a las 3 de la tarde para acompañarnos en esta tercera marcha de las putas. Si ya está listo el audio, en un ratitito más, ya lo está preparando acá el camarada Aarón Abasolo. Y bueno, mientras les recuerdo que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook. También estoy en Twitter, lo uso poco, pero bueno, también ahí pueden encontrarme en Twitter y pues en la página, también en la página de Facebook de Las Brujas de Venus, para poner la información, la música, las notas, las fotos, lo que quieran, las opiniones que quieran acerca de los temas que aquí tratamos o alguna sugerencia también sobre temas que quieran que abordemos aquí, alguna invitada, alguna difusión de eventos, de actividades, pues lo que gusten. Y también decirles que con este tema que hemos estado platicando aquí en Las Brujas de Venus, después de este lamentable asalto a la cabina de Radio Chinelo, pues evidentemente no nos podemos quedar con equipo prestado para toda la vida, así que pues estamos convocando también a través de las redes sociales a quien se quiera solidarizar, sumar, para apoyarnos con algún material, algún equipo técnico que nos pueda servir. Cables, consolas, computadoras o partes de computadora, audífonos, dice Aaron que quiere una Mac, ¿no? También, pues cualquier aparato, pero sí aparatos que puedan servir para la transmisión de Radio Chinelo, pues será bienvenida, agradecida y compartida con todos y con todas, porque de todos y de todas es este medio de comunicación que, pues bueno, frente a esto, o a pesar de esto, continuamos y seguimos tomando estos micrófonos. Entonces vamos a escuchar el audio de la primera marcha de las putas en Cuernavaca, que es como para ir calentando motores y sumarnos a la tercera marcha de las putas el sábado 23 de noviembre de 2013. Vamos con este audio y todavía regresamos para despedir Las Brujas de Venus. Para limitar los derechos por ser provocadoras. Si alguien nos acosa, nos hostiga, nos viola o nos mata, es porque lo provocamos con nuestra forma de vestir, de caminar, de peinarnos, de bailar, nuestra forma de hablar, los lugares que visitamos, los horarios en los que estamos fuera de casa, lo que bebemos y con quién nos juntamos. Dedicamos a diferentes actividades. Somos amas de casa, estudiantes, oficinistas, reporteras, doctoras, abogadas, activistas, maestras, ingenieras, comerciantes. Somos madres, hijas, abuelas, tías, hermanas, amigas y todas tenemos algo en común. Hemos sido objeto de acoso sexual. A la mayoría nos han llamado putas por no cumplir con las expectativas sociales del ser una buena mujer. Que hoy, en compañía de muchos hombres que también están dispuestos a solidarizarse con nosotras, estamos aquí para decir no es no. No importa cómo me vista, si traigo tacón de aguja, si mi falda es muy corta y mi escote muy bajo, No importa si es de noche y estoy en la calle. No importa si soy sensual o si bailo sexy. Nada de esto les da derecho a acosarnos, ni a tocarnos si no queremos. En Cuernavaca, en Morelos, hemos escuchado a procuradores, a diputadas, a policías, maestros, novios, papás, mamás, chavos y chavas que siempre tienen una frase que justifica que nos violen, que nos toquen, que nos griten mamacita en la calle e incluso que nos maten. ¡Ni bizcochito, ni mamacita, ni sabrosa! ¡Soy mujer! ¡Me visto como yo quiera! Y si por eso soy puta, seguiré siendo puta. Y tengo derecho a ser respetada. ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¿Quién no ha escuchado o incluso quién ha dicho frases como, pues cómo iba vestida? ¿Ya viste su faldititita? Luego no quieren que las violen. Siempre andas de loca en la calle. Ustedes lo provocan. No se daba a respetar. El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Pero si en el fondo ya quería, ya ves cómo son las viejas. Todas estas frases son dichas para calificarnos como putas merecedoras de la violencia. Esto nos avergüenza, nos limita, nos da miedo, nos enoja, nos genera impotencia y normaliza la violación de nuestros derechos en los espacios públicos y privados. Por eso, hoy llegamos aquí quienes estamos dispuestas y dispuestos a decir basta de violencia, no al acoso, respeta mi cuerpo, respeta mi decisión, respeta mi libertad. Nuestra integridad y nuestro cuerpo debe de ser respetado. Cuando digo no, es no. Y bienvenidos, esta es la marcha de las putas en Cuernavaca. Muchas gracias. Pues bueno, pueden encontrar facilísimo este video completo, porque aparte es un video que hizo Jessica Rivera, camarada de Radio Chinelo. Ahora no está de lleno en Radio Chinelo, pero bueno, no la queremos soltar, así que seguimos diciendo que es de Radio Chinelo. Y pues se puede encontrar en YouTube como Marcha de las Putas en Cuernavaca, Morelos, así se encuentra, y pues está ahí el video completo, son 8 minutos, y además del pronunciamiento que escuchamos por parte de las compañeras, pues también está imágenes de la manifestación, imágenes de la dinámica que se dio ahí en frente del Palacio de Gobierno, en frente de nuestra ofrenda de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad. Y bueno, pues también se puede ver, además de escuchar, pues la dinámica de la organización de la Marcha de las Putas, precisamente, ya decíamos acá, para calentar motores y asistir a la tercera Marcha de las Putas el sábado 23 de noviembre a las 3 de la tarde en el Calvario. Ya estaremos rolando el cartel, que todavía no queda listo, pero ya estaremos rolando el cartel, y pues ojalá que nos quieran acompañar. También hay mucha información que pueden googlear acerca de esta marcha, de esta iniciativa que surge en Canadá, ya lo hemos platicado acá, después de que varias mujeres fueron agredidas. Un servidor público dijo que la agresión había sido porque estaban vestidas de putas. Entonces, digo, no es el único que ha dicho algo igual o parecido. Incluso acá en México, pues también se dan muchas declaraciones de esta índole por parte de nuestros servidores públicos y también por parte de mujeres, que es como, bueno, igual o más grave. Y bueno, esta es la propuesta que hacemos de la Marcha de las Putas, con la consigna principal de no es no, y mi cuerpo es mío, bueno, haciendo referencia a el derecho que tenemos a decidir sobre el cuerpo, sobre la ropa, sobre el horario en el que salimos o los lugares a donde vamos, la ropa que usamos, las actividades a las que nos dedicamos. También frente a estas declaraciones que se han hecho mucho en México, sobre todo, y aquí está la relación, en casos de feminicidio, pues pareciera muy fácil para algunos, para algunas, encarpetar estos casos por declarando que fueron asesinadas porque salían de un bar a las 3 de la mañana, o porque estaban en estado de ebriedad, o porque llevaban minifalda, o escote, o un maquillaje provocativo, o una actitud provocativa, y pues bueno, frente a estas declaraciones que parecieran ya superadas y que, bueno, más bien las vemos tal cual como declaraciones específicas, pero también a través de otros mensajes mucho más sutiles o de miradas o de estos llamados piropos, que más bien son ofensas en la calle, pues estas actitudes de seguir viendo a las mujeres como objetos sexuales de uso y desecho, diría Adriana Mújica. Y bueno, frente a esto es que organizamos esta Marcha de las Putas cada año, y bueno, les invitamos a la tercera el 23 de noviembre. Pues ya nos vamos, son las 6 de la tarde con 5 minutos, con 6 minutos ahora. Saludo a toda la gente que se ha estado conectando a lo largo del programa, a la gente que nos está comentando. El decir que hay algunas fallas técnicas, pues ya es una muestra de que están atentas, atentos a este espacio. Así que, pues bueno, saludo a Zaida Portilla, le mandamos un abrazo y un beso hasta el Estado de México, a la camarada Zaida Portilla, que nos dice algo muy importante y le agradezco mucho que nos recuerde. Nos pregunta que si vamos a dar el número de cuenta para apoyarnos. Hemos estado corriendo también a través de las redes sociales, pues la intención de pues aprovechar, tomar la palabra de quienes se han sumado a este apoyo, por un lado para organizar actividades, ya les estaremos diciendo cuando tengamos la primera ya organizada, y a la gente, por supuesto, que se quiera sumar a la organización de actividades. Está por ahí la propuesta de hacer un concierto, de hacer una rifa, de hacer una subasta. Saludo de verdad a la comunidad artística cultural de Cuernavaca, de Morelos, al compañero Torres Agatón, que propuso una subasta de obra. Están proponiendo también otros artistas, donar obra para hacer una subasta, y con este dinero pues recuperar parte del equipo que perdimos en el asalto a la cabina. Entonces, pues vamos a rolar el número de cuenta. Es una cuenta del banco ICSE. El número de cuenta es 00-18-20-63-79 y es a nombre de Radio Chinelo AC. Repito el número de cuenta: 00-182-063-79, a nombre de Radio Chinelo AC, en el banco IXE, y bueno, esa es la cuenta que estamos rolando. No la queremos hacer como muy pública en las redes sociales, más bien quien está interesado o interesada, quien no haya escrito bien el número de cuenta, pues me puede escribir un inbox ahí en Facebook y bueno, preguntar. Y pues cualquier donación en efectivo, en especie, de algún equipo de transmisión o grabación que quieran donar a la radio, pues será de verdad agradecida y bien utilizada. Entonces, bueno, le agradezco a Zaida que me haya recordado. Y bueno, hacer la lista de la gente que se ha solidarizado con Radio Chinelo pues sería muy larga, nos aventaríamos aquí horas de verdad, y bueno, eso siempre nos fortalece. Nos felicitaban por seguir adelante y por no dejar de alzar la voz y demás, pero bueno, esto se logra por el acompañamiento de tanta gente. Yo creo que el colectivo solo, aparte de que no serviríamos para nada, siendo un medio de comunicación que no está con la gente, con la sociedad, con la comunidad, pues no cumpliría con los objetivos que Radio Chinelo tiene, pero también pues obviamente recuperarnos y levantarnos de pues una situación tan triste, sobre todo que nos atemoriza, nos enoja, por supuesto, nos indigna muchísimo, pero sobre todo pues es una pérdida también simbólica de el equipo logrado en estos años de trabajo, que bueno, quienes sí conocen nuestro trabajo, pues saben lo importante que es para nosotras, para nosotros. Así que, pues sin su apoyo, sin su solidaridad, pues esto no sería posible. Y bueno, les agradecemos de verdad por parte del colectivo de Radio Chinelo, pues que se sigan sumando, que sigan comunicándose, que quieran difundir, que quieran hacer cosas, y quienes tengan alguna propuesta de actividad, pues es también bien recibida. Estamos planeando una reunión para el sábado para poner propuestas sobre la mesa. Es en el Paraíso del Café a las 11 de la mañana el sábado, así que si alguien quiere llegar con alguna propuesta específica para apoyar a Radio Chinelo, pues ahí le caen y lo platicamos. Pues ya nos vamos. Me parece que acaban de subir el cartel oficial de la Marcha de las Putas. En un momento más lo estaremos corriendo, pero bueno, es a las 3 de la tarde en el Calvario, y me faltó decir que marcharemos, caminaremos hacia la Plaza del Mariachi, tan conocida acá en Cuernavaca, en el centro de Cuernavaca, y bueno, pues recordarles que en la noche va a haber un after, así que pues aparten todo el día a partir de las 3 de la tarde el 23 de noviembre. Ya nos vamos, muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada, conectado. Nos vamos a ir con una rolita de Batallones Femeninos, este colectivo, esta colectiva de Ciudad Juárez, pues mujeres que a través de la música, del arte, de las letras, pues cuentan un poco lo que sucede en Ciudad Juárez, en Chihuahua, sobre también el tema de feminicidios, pues va muy relacionado, pero pues bueno, lo podemos cantar no solo en Ciudad Juárez, nos podemos sentir identificadas, sino en Morelos, en cada estado de la República, en donde bueno, un feminicidio significa un asunto bastante grave, y bueno, la lista, la cifra que tenemos en el estado y en el país, pues es mucho más. Y después de esta rolita de Batallones Femeninos, acá me está preguntando Aarón que qué audio va primero y qué va después. Ya me acostumbré a organizarlos, pero bueno, agradezco muchísimo al camarada que está acá acompañándome. Después de esta rola de Batallones Femeninos, ¿cómo se llama la rolita? Ninguna Guerra en Mi Nombre, pues una rola combativa de estas camaradas guerreras de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y después, pues como siempre, nos vamos a concentrar, y acá el camarada Aarón Abasolo me va a acompañar, nos vamos a tomar de la mano, vamos a cerrar los ojos, nos vamos a concentrar y vamos a rezar, como cada miércoles acá en Las Brujas de Venus, pues por la despenalización del aborto en Argentina, en México y en el mundo. Así que pues muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando, que estuvo al pendiente. Está Juana Aloca, están las compañeras de CIMAC, está también nos escucha Lilian y algún compañero o compañera más de la maestría en IMAX, pues también un abrazo. Y bueno, a toda la gente que estuvo conmigo en este día, en este miércoles 13 de noviembre, y a quienes nos escuchan a través de la retransmisión en Red Nosotras en el Mundo los domingos a las 12 y media del día. Saludo a Huellas Libertarias, a la compañera Matista Lía, y pues nos escuchamos como siempre, sin detenernos, el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, en Las Brujas de Venus. Nos vamos con esta rola, rezamos y bueno, nos despedimos. Muchas gracias y muy buena tarde. Qué triste onda. Qué triste. Qué triste. Cansada de lidiar con los tragos amargos de la vida. Alcoholizó mi cuerpo y trato de perder el tiempo acompañada de tequila. La cruda es el saber que ni con esto se olvida, pero por el momento siento que es un buen pretexto para no encontrar la salida. Disfrazo trágicos momentos con falsas alegrías, desvío mis sentimientos entre lágrimas y risas. Entre más pasa el tiempo, más lento y más violento es lo mismo cada día. Porque esto terminara, dime cuánto no daría. Ha llegado el momento de acabar con tus mentiras. Comienza la función, está sonando mi canción, mi revolución de rimas. Batallón de guerreras femeninas, fieras por naturaleza. El cisne no ha cantado su última melodía. Mi gente no se rinde, nunca esperen cobardía. Me han dado más fuerza para seguir con cada día y decirles a los malos, no jodido todavía. Y llego con un corazón de acero, alzo mi voz al viento por mi ciudad que quiero. No se desesperen, su último serán primeros. que el de arriba me enseñó. Y te exijo, políticos y con a llorar en el rincón. Al pueblo ya no convence con comida y diversión. De mi lado es distinto, prestamos más atención. Pues de pericos perros busco la disminución. Y llega la reacción, batallosas en acción. Ahora ya nadie nos calla con mi forma de expresión. Y llega la reacción, batallosas en acción. Ahora ya nadie nos calla con mi forma de expresión. Con mi forma de expresión. Y vengo luchando, rimando, cerrando, pintando las palas con un erosión. No quiero escuchar mejor que el mando, primer mandatario, muy desconocido. No lo logremos hasta que logremos sacar el veneno, haremos que brille el sol. No me arrancaron de la cara la sonrisa. Hoy vengo firme, representando al ser mujer, soy fronteriza. Digna guerrera, fuerte, verdadera, como mamá dijera. Traigo motor dentro de mí para estrellarme, para contarte desde esta parte de oscuridad, teñida en sangre. Nos hemos vuelto cazadores de nosotros mismos. Vengo aturdida por parranda de balazos. Suenan, retumban los cañonazos. Es la actitud del surco de mis pasos. Ninguna guerra en mi nombre, genocida primer mandatario. Ninguna guerra en mi nombre, genocida primer mandatario. Fingiré ya mi sonrisa Mona Lisa. Voy deprisa en esta vida con el puño arriba. Como Pancho Villa vengo agresiva, enfrentando lo que se avecina. Busco alcanzar la cima, ignorar lo que lastima y abrazarme fuertemente de alegría. Escribir poesía, caminar y regalar sonrisas a quien amo caricias, evitando las malas noticias. Por algo Dios aquí me trajo, esquivando al desgraciado fracaso. No me acobardo, de las buenas experiencias me respaldo y no me estanco. En medio de balazos, donde sobrevivo y escribo lo que vivo. Una ciudad en pedazos, una ciudad en pedazos. Batallones femeninos representa, desde la ciudad más violenta, esta es nuestra propuesta. Desde el tiempo perduramos, no abandonamos, somos al pie de lucha. Póngase trucha, grita, crea, espejea, fuera baila la más fea. Somos el tiempo, perduramos, no abandonamos, somos al pie de lucha. Póngase trucha, grita, crea, espejea. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Me agarra la bruja, me lleva a su casa.